Shorty, Shorty, Shorty. Get them more of them, bruh. It shapes in the words and I get taken more, bruh. Get taken the words and I get more, bruh. But oh, that's your goodness. So. Get them more of them, bruh. I threw a book of road at the subway. I think we're a fan and tibra. But oh, this we go this way. Todos al punto suelo, estáis muertos. ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Vamos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos al suelo! ¡Vamos deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes no me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Caixo, caixo, obereta y periferias. Desde la FM100 comienza otro martes más, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Bueno, hoy se nota que la luna está llenita, esta luna llena de mayo. Y como veis, a su comandante está totalmente alterado, está lunático más que nunca. Bueno, mucha información nos llega, entre otras, Antonio Zorrillo nos va a contar que plantar un huerto es lo más revolucionario que se puede hacer hoy día. O entre otras cosas, de lo más revolucionario. Aconseja esto porque hoy dice, en día es plantar y cultivar un huerto una forma de revolución. Bueno, así nos llega esta información de Gustavo Duch, veterinario, escritor e investigador de materia de seguridad alimentaria. Bueno, agradecen desde Rebelión también Andrés Carrasco, científico y militante, toda la labor que realizaba, ya que fallecía al servicio del pueblo y que rechazaba una ciencia al servicio de las corporaciones. Este científico argentino que confirmaba los efectos devastadores del glifosato en las que se usa, entre otras cosas, para fumigar las plantaciones y también para fumigar a los pueblos. Bueno, este acompañaba con su investigación a los pueblos fumigados y cuestionaba que la ciencia esté al servicio de las corporaciones. Incluimos, como decimos, la última entrevista que brindaba, y además la felicidad puede ser, dicen, un tema político. También estarían las pistas para bajarse de la globalización. Bueno, y continúan también las acciones para el cierre definitivo del macro proyecto de presa en Chile, como decimos, de Pascualama. Todo el valle afectado, el valle de Huasco, exige el cierre definitivo de este megaproyecto. Así nos llega esta información de la Asamblea por el Agua de Huasco Alto. Comandante me va haciendo un guiño, dice que está la carretera libre de controles, ya que viajamos sin documento que nos acredite llevar esta nave. Así que para algo está la tecnología, le daremos a este otro y a este otro botón, y por qué no, este de aquí tiene muy buena pinta. Piloto automático activado. Sabía yo que uno era el del piloto automático. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Bueno, mientras nos preparamos un refrigerio, escuchamos a Vanessa Bumagni, Vestida de Mar, en su disco O Segundo Sexo. Se alguma fada me ouvir, é fácil demais aprender. Pode vir cantar. Põe estrela no meu colar. Traz a lua inteira pra enfeitar. Deixa eu ir vestida de mar para a festa do meu amor. E se uma sereia quiser, ou se alguma fada me ouvir, é fácil demais atender. Pode vir cantar e dançar na luz como se te lilás. E tem flor de lis na lapela. Não vou resistir a esse seu olhar. Moça, nunca mais vai sair da janela. Antonio Cerrillo piensa que lo más revolucionario hoy en día es plantar y cultivar un huerto. En un libro propone una vuelta a la agricultura local de proximidad con productos y variedades que garanticen la diversidad en la alimentación. Esto permitiría a la vez devolver el protagonismo a los consumidores y a los campesinos para poder recuperar el control sobre la seguridad alimentaria, concentrada ahora cada vez más en muy pocas manos. Además, critica el sistema, cómo se conforman los precios en la agricultura globalizada y la especulación en los mercados internacionales de las bolsas de Chicago o de Nueva York. Esta concentración hace que, según explica, solo 6 empresas controlen el 60% de las semillas convencionales y el 76% de la venta de productos químicos. Esto a nivel mundial. Aquí en la península, el ejemplo que tenemos es que 5 grandes supermercados de distribución de alimentos en la península, como decimos, venderían el 75% de lo que comemos todos y todas. Por eso pueden hacer una formación de precios especulativa que les lleva a pronosticar que en el futuro podremos tener problemas en la adquisición de alimentos. Esta crisis alimentaria podría desencadenar, debido a excesiva dependencia del petróleo, un recurso finito que sigue siendo clave en el actual modelo agroindustrial y que está ahora en su punto máximo de extracción, tras el cual se encarecería el crudo, según algunos expertos, y con ello se encarecen todos los alimentos. Otra muestra también la tenemos en la globalización esta del mercado de la comida, es el acaparamiento de las tierras. Se calcula que las tierras etíopes ya se han entregado a inversionistas extranjeros un total de 3,6 millones de hectáreas para la puesta en producción de regadíos. Si saltamos hasta la India, la empresa Kasturi Global obtiene aquí una concesión de 50 para 50 años y Saudi Star de Arabia obtiene otras 140.000 hectáreas con todo ese tiempo de derechos. Más ejemplos los tenemos en Sudán y en Sudán del Sur, con 4,9 millones de hectáreas que han sido entregadas a corporaciones también extranjeras. Así, por todo esto, nos recuerda en este artículo que el sistema alimentario global es responsable del 44% y el 57% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, por lo que cambiar el sistema de agroalimentación significaría cambiar el futuro de este planeta. Bueno, y acaba este artículo recordando que someramente los efectos negativos que ha tenido el tratado bilateral entre México y Estados Unidos ha llevado ya a la ruina, como no, a los agricultores en México. We'll be right back. continúa la guerra por el control del agua. Nos vamos hasta el Valle del Huasco, en Chile, donde exigen el cierre definitivo del proyecto Pascualama. En este último año pasado se han concretado una serie de acciones judiciales resultado de una estrategia comunitaria de organizaciones y habitantes que deciden emprender en este último tiempo gestiones como demandas, denuncias y reclamaciones en la nueva institución ambiental de Chile. El 22 de enero, la empresa minera Nevada Spa, filial de la transnacional canadiense Barrick Gold, presentaba ante la Superintendencia de Medio Ambiente una autodenuncia. Ese mismo año resuelven rechazar esta autodenuncia y el 27 de marzo formulan 23 cargos contra la empresa minera. Y esta acepta 22 de los cargos formulados del pasado 29 de abril, comenzando una investigación por parte de la SMA para cursar esta multa. Durante este proceso se entrega al tribunal una serie de informaciones legalizadas que demuestran con fuerza la responsabilidad de esta empresa y su forma de actuar. Con lo que parece ser es un acto criminal. Para todos hoy por hoy, aquellas cosas que tienen que ver con los grandes poderes, esta especie de Goliat con el que hemos tenido que luchar desde que Chile es Chile. Nos encontramos ahora una vez más en crisis en el Valle del Huasco por todo aquel tema que está vinculado y relacionado al proyecto promisorio hace años atrás, por supuesto, con el que se defendió la idea de que apareciera todo este proceso extractivo llamado Pascualama. Seguro es un tema que les parece a ustedes que ya hace años se discutió todo, pero les puedo decir que desde entonces a la fecha, según me informo, ha habido una devastación bastante cruel con lo que significa el tema de ecosistemas y situaciones que afectan desde el paisaje mismo, glaciares, pasando por el tema de calidad de agua y por supuesto aquello vinculado a la vida social, a la vida armónica de los seres humanos que viven en el Valle del Huasco y que son parte de comunidades antiguas vinculadas a la naturaleza, a tradiciones, a formas de vivir, muy relevantes e importantes en este minuto para el siglo XXI, para nuestras generaciones futuras y presentes, para la juventud, para los hijos, los más viejos que han sido parte también, por supuesto, de la creación de una forma de ver el mundo, de una forma de entender la vida. Eso hoy por hoy es muy delicado, por supuesto, son procesos muy largos y complejos de explicar, lo que lleva finalmente a las luchas de las comunidades, con estos grandes gigantes poderosos que se vinculan entre gobierno, por supuesto, y empresas privadas, empresas extranjeras, por supuesto. Un tema que ustedes ya conocen y que se ve reflejado en tantos aspectos de la vida nacional. Pero somos una fuerza más, todos juntos, todos los que somos aquellos que somos el ser humano común y corriente y cotidiano, somos una fuerza más que pensamos que puede ser parte de los nuevos cambios que son importantes en este minuto para todos estos temas que recorren nuestro territorio. Así que en pro de esa vida de calidad, en pro de la lucha de las comunidades y la gente que está viendo las cosas con claridad y que ama su tierra, su país, su forma de pensar, que se respeta a sí misma, que tiene una dignidad de pueblo, por toda esa gente es que yo quiero también sumarme categóricamente, como dicen por ahí algunos, para manifestar el deseo y la convicción de que... Las comunidades del Valle de Huasco, como parte de las estrategias y acciones que llevaban a cabo los primeros años de resistencia en contra de este proyecto de minería de Pascualama, solicitan una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, ya que en el 2008, la cual nunca logra su composición, votándose esta en 6 oportunidades sin obtener ningún acuerdo. Así, después de algunos debates, bastante desconfianza, se puede resumir con bastante desconfianza sobre los políticos, las comunidades del Valle de Huasco deciden hacerse parte de este proceso, un proceso de investigación que demuestre la salvajada que supone la construcción de este megaproyecto de minería. Recordar que se construyen los pocos glaciares que quedan todavía en el planeta y que esta, de realizarse este proyecto, desaparecerían estos glaciares en Chile, como decimos. Glaciares que hacen una función muy importante para todo el planeta. Que la misma empresa, como bien tú también señalas, en primera instancia dijo que estaba cumpliendo. O sea, que hay dos cambios. Hay un cambio, primero, de afirmar de que aquí no ha pasado nada, y en segundo lugar, de reconocer que todo lo que había se había negado ahora es cierto. Leo lo que dice en parte la Corte de Apelaciones de Copiapó. ¿Esto importa a juicio de esta Corte? Una actitud reiterada y contumaz por parte de la empresa requerida, por cuanto permanentemente no entrega información en tiempo y forma, obstaculizando la corroboración de los antecedentes que se le requieren y con ello infringiendo la resolución ambiental, de calificación ambiental. Actitud reiterada y contumaz. Y yo dice, sí, aceptamos esto. No hemos entregado información en tiempo y forma. Es verdad. Obstaculizamos la corroboración de los antecedentes. Es verdad. Entonces resulta que yo llego a una conclusión. Es gratis mentir en los tribunales. Es gratis para una empresa de este tamaño, gigante, la principal productora de oro del mundo, llega a mentir en la Corte y no pasa nada. ¿Qué sanción hay? Esos abogados, esos ejecutivos, ¿qué sanción hay? Bueno, porque si dijeron al principio que todo era mentira y después dicen es verdad, reconocen la mentira. Efectivamente, y esa es una interrogante muy interesante, que razón por la cual nosotros requerimos ir un poco más allá ante la instancia superior, que es la Corte Suprema. Nosotros solicitamos que, a la luz de estos antecedentes, a la evidencia y la flagrancia... llamado Pascualama. Estos valles, que son principalmente y efectivamente agrícolas, exportadores de fruta, están siendo amenazados y cualquier proyecto minero de cualquier tipo a nosotros nos va a venir a romper todo lo que por cientos de años ha sido la agricultura en el Valle del Huasco. El río Casadero, lo que queda, es tan impresionante y tan destructivo que todavía no empieza a trabajar el morro, todavía está en la etapa de exploración y ya está afectando. Imagínense cuando, ¿no es cierto?, empieza a funcionar. Hay que pensar que estamos entrando a las nacientes de donde nace el río Huasco. Y vuelvo a insistir, la naciente del río Huasco, y el río Huasco es el último río que frena el desierto. Hay que acordarse que el desierto de Atacama es el desierto más árido del mundo. Hay zonas que no hay vida nomás. En una hora y media más, dos, vamos a estar en la Laguna Grande. La gente antigua en el año 1902 pensaba en eso, pensaba en regar, pensaba en la siembra. Esta es la obra civil que se construyó en 1902, fue la primera, fue un esfuerzo humano. Trajeron todo, desde Vallenar a caballo, y construyeron esta gran laguna. Este es el oro, el agua es el oro, es un milagro. Un verdadero milagro. Cerro con oro, lleno de oro, Cerro Nevado. Pero ¿por qué estábamos felices? Porque veíamos la minería como la minería que trabajaban nuestros abuelos, con pan y con chuzo, con barreno, a través de túneles. Y iba a haber mucho trabajo, supuestamente, en eso. Pero cuando salgo a trabajar afuera, vi pueblos destruidos, vi gente muy enferma, como un señal. Y ahí me doy cuenta que nosotros no podíamos permitir que pasara lo mismo que había ocurrido en todo el norte. Descubrí, por ejemplo, que la Organización Mundial para la Salud establecía que el máximo permisible de arsénico en el agua era de 10 partes por billón. Y el norte está muriendo porque tiene 60 partes por billón. Y eso, ese aumento lo ha producido la minería. Entonces, como que la misión mía fue volver acá a investigar, y esa investigación darla a conocer a la gente. Después tuve que pasar por una experiencia muy dolorosa. Tenía a mi pareja, estábamos a punto de empezar a vivir juntos. Queríamos tener un bebé, quedó embarazada, tuvo un embarazo tubario que no se lo descubrieron, porque para la gente pobre la medicina no es buena. Se enferma a mediodía, recurre a la posta, se pide ambulancia, la ambulancia se demora 5 horas en llegar, un trayecto que no es de más de hora y media, pero la ambulancia debe ser de 1 hora. Se demora 5 horas y no hubo nadie ahí que la ayudara, no hubo nadie que la socorriera, y se murió. A muchas personas más le va a tener que pasar lo que me pasó a mí, perder un ser querido para poder reaccionar. Y desde ahí me he dedicado a esto, a lo que seguramente fui enviado a esta tierra. Dentro de este camino vehicular, que es el único, llega hacia el otro lado de los cerros, que vendría siendo Manfla, y que está utilizando la empresa minera Strata Cooper, donde nosotros hace más de 12 años que venimos trabajando en el área silvestre protegida indígena más grande del norte de Chile. Aquí también tenemos el apoyo para este tipo de proyectos, para el financiamiento de dos organizaciones mundiales como el Programa de las Naciones Unidas y el GEF. Y hoy estamos haciendo el camino por la entrada de Chanchoquín, y este es un camino vehicular de muy antigua data, a la espalda del proyecto minero El Morro, y que también llega al mismo proyecto minero. Bueno, atrás de mi espalda tenemos máquinas trabajando, destruyendo patrimonio arqueológico en un territorio de los Tiequita Huascualtinos, territorio que ha sido habitado por los indígenas del sector. Lo hemos dado a conocer a la Corporación Nacional del Medio Ambiente, lo hemos dado a conocer a Carabineros, lo hemos dado a conocer, pero hasta el momento siguen trabajando. Entonces, para que ustedes vean de que sitios como este, que debería estar con un respeto único, son pasados a llevar con este tipo de situación donde el desarrollo parece que prima ante las cosas del pasado. Entonces, ¿por qué ellos no nos respetan? ¿Por qué ellos no nos consideran? ¿Por qué ellos no toman nuestras opiniones, nuestra forma de querer desarrollar esta parte? Porque así como estamos viendo bien, estamos viendo felices. Así que eso es lo que estamos nosotros alegando. Y desde aquí mandar un fuerte abrazo y un saludo a la Asamblea por el Agua del Huasco Alto. Mandarles ánimos para que definitivamente paren esta salvajada que es el proyecto minero Pascualama. Este proyecto que, como nos explicaban hace unos momentos, no lo están explotando los habitantes de estas tierras, sino que la está explotando la empresa canadiense. Esta empresa canadiense que ya tiene distintas explotaciones en el ámbito de la minería aquí en Chile. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio.

¡La farola! ¡La farola! Y desde la red de semillas de libres nos recuerdan que el silencio no es salud. Dicen esto recordando a Andrés Carrasco, científico fallecido hace los últimos pasados días, y que confirmaba los efectos devastadores del glifosato, que acompaña con su investigación a los pueblos fumigados y cuestiona que la ciencia esté al servicio de las corporaciones. Empresas, funcionarios y científicos lo habían acusado de no publicar su trabajo del glifosato en una revista científica, sino en un diario para que la gente se enterara. Él se reía y retrucaba, decía, no existe razón de Estado ni interés económico de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que solo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle. Luego se lo canaliza por medios que solo llegan a ese pequeño círculo, pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto de salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva. Chanchitos que están acá son unos chanchitos dinamarqueses que un tal Pedersen, que es un chacarero dinamarqués, alimentaba con soja argentina, y veía que le pasaba a los chanchitos, le pasaba eso. Dicho sea de paso, algunas malformaciones en humanos que nosotros pensamos que pueden tener que ver con los agroquímicos, en particular con el glifosato, son parecidas a esas, sobre todo la más grande, que tiene la cara, todo el cráneo deformado. Y las que nosotros vemos en nuestros experimentos en anfibios son equivalentes a esto. Pues, no voy a dar una clase de embriología. Bueno, Pedersen hizo esa observación y un buen día, sin decirle nada a nadie, decidió que este podía tener este problema y otros más, porque se le morían por insuficiencias hepáticas, insuficiencias renales, etc. Había una serie de problemas, o se enfermaban, o los de adultos, o las madres tenían chanchos muy seriamente lesionados con gran frecuencia. No todos los chanchos salían así, pero gran frecuencia, mucho más que la normal. Y un buen día este muchacho dinamarqués, no está muchacho por cierto, decidió que eso podía tener que ver con la alimentación. Y sin decirle nada a nadie, cambió la alimentación y en vez de comprar soja argentina, compró otra soja. Habrá conseguido soja no transgénica. Y alimentó su piara de chanchos y a las mamás y a los chanchos machos con ese nuevo alimento. Y todas estas alteraciones de forma y todas las lesiones funcionales que tenían y alteraciones metabólicas tendieron a desaparecer. Lo interesante es que Pedersen, lo que también denuncia, es que una de las razones de la frecuencia de alteraciones que induce la soja argentina en particular es que 2 semanas antes, y esto tiene que ver con el modelo, no tiene que ver con otra cosa, 2 semanas antes de la cosecha, el productor argentino, para asegurarse el nivel de humedad y asegurarse el último tramo, digamos, del desarrollo del poroto, estoy hablando de soja en particular, le echa una fumigada. Por lo tanto, el poroto ese va lleno de glifosato a la bolsa y lleno de glifosato va a la molienda si se ha transformado en harina y, por supuesto, a los peles de los forrajes que después alimentan los chanchos. Lo que sucede con los medios es, bueno, en principio los intereses creados en torno al negocio del agro, ¿no? Que tienen que ver con también fuertes aportes en lo que hace al sustento económico de los medios, por medio de los medios más grandes, ¿no? Hay que pensar que los dos principales diarios de la Argentina se está todos los años dando a conocer la innovación en lo que hace a las tecnologías para el campo y en donde, entre otras cosas, se presentan los últimos desarrollos. Entre otros nos están acompañando de fondo Aldi Meola. Hola, me leo al Aldi. Meola, di Aldi Meola. Bueno, sí, perdón y perdonar por la broma. Es Aldi Meola en el Deep and Madly. Bueno, así también en la pista número uno tenemos Candente, y que también has escuchado hace unos minutos algún tema de Coco Taylor. Bueno, os dejo ahora con un tema, Breathe Me Some Water. Coco Taylor, que lleva desde los 60 viajando con este blues jazz y esta voz tan peculiar que tiene. When did La efectuaremos de la siguiente manera. A las 8 y 12 el furgón se dirigirá al Gran Casino Velayo. Dos guardias, portando 50 millones de dólares, subirán a ese furgón. Dos minutos más tarde el furgón abandonará el casino. ¿Y ahí le atracamos? Todavía no. A las 8 y 23 el furgón se dirige al Gran Casino Mirage. En ese momento otros dos guardias, portando otros 50 millones de dólares, subirán a ese furgón. Dos minutos más tarde el furgón abandonará el casino. Entiendo. Atracamos el furgón cuando lleva 100 millones de dólares. Todavía no. A las 8:36 el furgón se dirigirá al MGM Gran Casino. Otros dos guardias, portando todo lo recaudado esa noche, que si no me equivoco serían alrededor de 100 millones de dólares, suben al furgón. Dos minutos más tarde el furgón abandonará el casino. Y cuando lleva 200 millones de dólares, le atracamos. Es un golpe maestro, Dani. Sin duda, pero aún queda lo mejor. A las 9:45 este furgón se dirigirá a la Reserva Federal con los 200 millones de dólares. Los guardias depositarán esa cantidad de dinero en las cajas fuertes. Y en cuanto el furgón esté vacío, en ese momento lo atracamos. Perdona, Dani. ¿Dices de robar el furgón cuando va vacío? Exacto. Cuando nadie se lo espera. Pero dices que va vacío. Entonces, ¿qué vamos a robar? Bueno, pues ambientadores verde espino de cartón, las tapas estas grandes que hay que son para la luneta térmica para que no te den la solana, monedillas para el parking, bolanganas de los asientos, gafas usadas. ¿En dinero de cuánto podemos estar hablando? Sí, podemos estar moviéndonos a lo mejor entre 8 o 10 euros. ¿Eh? Dani, tú eres el cerebro de la banda. No quisiera parecer que voy de listo, pero ¿no sería mejor robar el furgón cuando va cargado de dinero? ¿Y el efecto sorpresa? ¿Qué es lo más importante en un atraco? Eso donde te lo dejas. Lo obvio es ir a atracar cuando el furgón va lleno. ¿No ves que un furgón lleno pide atraco ya de por sí mismo? Porque ellos pensarán, ¿quién va a ser tan tonto de venir a atracar cuando está vacío? Nosotros. Ya, pero ¿te das cuenta que el botín va a ser de 8 euros? A ver, arañando 9, 10. Pero vamos, en esas aguas nos podemos estar moviendo. Dani, es que este mapa en color de Las Vegas ya ha costado 20 euros. 25. Es papel de 3 onzas de alta resolución. El puntero se ha ido a 20. Y la furgoneta de goma, 7. Es por eso, si es posible, que os voy a pedir la colaboración a cada uno de vosotros, si pudiera ser. Cualquier cosa que se deposite, ¿verdad?, que va a ser considerada como un gesto de... ¿Qué hago? Lo gano todo lo que puedo y ahora quiero echar un polvo porque llevo 5 años sin meterla. Mira, la droga está conceptuada socialmente muy mal, pero la droga es la auténtica salud, el bienestar, la alegría. ¡Perrito caliente, que va a estar buenísimo! Oye, no penséis mal, ¿eh? Es un bocadillo de salsita. Salsita. You know. Now. You know now. All the questions. That I not know. Mágica. Sí, mágica, déjame hablar. Se deja hablar la minoría. Sí, nerviosa. Déjame en paz. Déjame vivir. Déjame en paz. Déjame vivir. Para deciros a vosotros si eres una guarra, si eres una puta o si eres lo que eres. ¿Pero esto qué es, señores y señoras? Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Saltita! Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Lealtad, solidaridad, humildad. Sí, la verdad es que uso mucho la fe. Dice, lo que viento se llevó, objetivo y mi mania, al rojo vivo y el chocolate pres. Déjame en paz. Déjame vivir. Déjame en paz. Déjame vivir. ¡Déjame hablar! ¡Saltita! ¡Déjame hablar! ¡Saltita! ¡Déjame hablar! En nombre de Francisco Franco, será ya un jalón del acontecer español. ¿Que sois unos hijos de puta? Quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. La habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua en un solo golpe por vía anal, esto lo hace muy poca gente. ¡Déjeme en paz! ¡Déjeme vivir! ¡Déjeme en paz! ¡Déjeme vivir! ¡Déjeme en paz! ¡Déjeme vivir! ¡Déjeme en paz! ¡Déjeme vivir! Para estos próximos días en el cine, en los cines Niesen, que estás en Senchiriki Irratia. También te puedo recordar que hemos llegado a una conclusión. Si quieres que hablen bien de ti, piensa qué puedes hacer si quieres que hablen bien de ti. Si quieres que hablen bien, hazte el muerto. Entonces, después del banquete, coge una y fuma de la desesperación. No esperes nada. Los difuntos están agradecidos antes de la hora y el día.

Resumiendo, en caso de fallecimiento, el museo con su colección, la mansión, la casa de Mónaco, los tres yates y la flota de aviones privados pasará a ser propiedad de la Asociación de Amigos del Fútbol Sala. Así es. Y a su hijo solamente le deja el pequeño apartamento situado encima de una churrería. En efecto, siento un churrito, se llama. ¿Y le puedo preguntar por qué? Pues porque mi hijo es una persona, ¿cómo decirlo? Irresponsable, vaga, incapaz, pusilánime, hedonista, en resumidas cuentas, un idiota, y no sigo porque está adelante. Gracias, mamá. Lo primero de todo, no sé a qué viene lo de hedonista. Yo nunca he coleccionado sellos. Y tercero, no te preocupes, no hace falta que me dejes el apartamento. Es más, no quiero nada de ti. No voy a volver a pedirte nada en la vida. Y lo digo delante de un notario. Mamá, ¿me das cash para la zona azul? Desfase. Es un tema que me urge, Jaime. ¿Cuánto quieres esperar? Desfase luna. Mis cocos, no le juro que en cuanto cuelgue... ...en Chile que gatía. Solo quiero mirar a la nube. Y ya no existe medicina. Bueno, y antes de ir aparcando la nave, Gonzalo publicaba Los niños de la corrala, llamamiento a las instituciones. Forma de luz. La luz, por lo tanto, es una forma de energía. Mira, te edito. S. A. L. No, sí, podrías hacerlo mejor. ¿No está mejor así? Sí, está mejor, sí. Sí, sí. ¿Qué? Al señor que ha escrito el artículo del ABC, que aquí hay más niños en la corrala. Somos niños, no extraterrestres. Thank you. ¿Sí? Dígame. Jaime, oye, respecto al informe sobre la prevención de riesgos laborales, me gustaría discutirlo detalladamente contigo, ¿eh? Muy bien, cuando quiera quedamos y lo vemos, mis cóconos. Pues ahora mismo me viene muy bien, no estoy haciendo nada en especial. ¿Lo tienes delante? Sí. Bien, quería discutir en concreto el punto quinto del artículo 4.7. ¿Sabes cuál es? Sí. Ajá, muy bien, pues léemelo. ¿Has visto a Diana? ¿Diana? ¿Qué Diana? Pues mi novia, si te la acabo de presentar, es que no te ha caído bien. Oh, no, sí, me ha caído muy bien, muy bien. ¿Estarás pensando que es una zorra que viene a por nuestro dinero? No, qué va. De hecho, me parece que esta es la definitiva, ¿eh? Esta es la definitiva. Mamá, eres la mejor. Sí, te quiero. ¿Diana? ¿Diana? ¿Diana? Jaime, ¿tenemos ya día sustituto o qué? Estoy en ello, están pasando algunas pruebas.